Agustín, bueno, con tu gol se llevó primero de mayo un triunfazo. Sí, sí, bueno, fue un partido difícil, sabíamos que iba a ser difícil, después en el segundo tiempo fue trabado, pero pudimos hacer el gol y nos llevamos los tres puntos. ¿Se dio un poco el partido que habían pensado? Y sí, y sabíamos que iba a ser complicado, era un rival duro, y bueno, por lo menos se pudo llevar los tres puntos para casa y bueno, contento. ¿Pensaban que iba a ser así, el que hacía el gol lo ganaba? Y no, no, no, sabíamos que no iba a venir a buscar también en el segundo tiempo y bueno, por lo menos se nos dio la victoria y bueno. Después lo pudieron aguantar bien también. Sí, sí. Por lo menos lo aguantamos y bueno, pensamos que no iban a empatar, pero bueno. Bueno, también tuvieron alguna chance igual como sí, para liquidarlo. Tuvimos un bar y no lo pudimos hacer, bueno. ¿Qué va a ser? Cosa de fútbol, ¿no? ¿Contento por el gol? Sí, contento, el primer gol. ¿A quién va dedicado? A todos los que me conocen y a mi familia. Felicitaciones, gracias. Bueno, no, gracias a vos.